10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En estos dos versículos encontramos expresiones de contundente valor. La bendición viene de Dios. Y cuando la bendición viene de Dios, dice el versículo, no añade tristeza con ella. Cuando por alguna razón recibimos beneficios, esos beneficios, si vienen de Dios, no vienen con complicaciones, no vienen con añadiduras de conflictos, no añade tristeza con ella. Eso quiere decir que en un momento dado podemos tener algún beneficio que no viene de Dios. La bendición de Jehová no enriquece. Digo, es la que enriquece porque no añade tristeza con ella. Y Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a hablar, hermanos, por qué Dios bendice a unos sí y a otros parece que no los bendice. ¿Por qué Dios no me bendice? Vamos a orar. Señor, bendice la meditación de tu palabra en esta noche para que sea de enriquecimiento espiritual, personal y familiar de todos los que aquí estamos. Bendice tu palabra al ser expuesta en los corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Es muy bueno ver hermanos que salen de las deudas, de los compromisos, de las carencias, de las limitaciones. Qué bueno es ver gente que sale adelante y el Señor los empieza a prosperar. Que empiezan a salir adelante con la escuela de los niños, con la renta de la casa, compran alguna casita y empiezan a salir adelante de todas esas cosas. Muchos hermanos al llegar a Cristo llegaron en graves condiciones económicas, morales, familiares, pero empiezan a ser bendecidos. No pasa mucho tiempo cuando el Señor nos saca de la pobreza moral, de la pobreza espiritual, por supuesto, de la pobreza material también, y el Señor empieza a bendecir. Pero es triste ver, hermanos, que no salen adelante en sus necesidades. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Será que Dios no quiere bendecir a otros y a los unos sí? ¿Será que Dios tiene acepción o hace acepción de personas? Nunca tal cosa debemos pensar. La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere bendecir a todos por igual. Él quiere sacar adelante a nosotros de nuestras deudas y compromisos y darnos libertad en todos los aspectos. Él quiere sacarnos de las dificultades en las que muchas veces por nuestra misma testarudez hemos caído. Yo creo, hermanos, que Dios a veces nos permite pasar por pruebas y dificultades para que reconozcamos quién es Él. Y sí creo, hermanos, que Dios no contesta la oración del más piadoso cuando el piadoso cree que puede ser, que debe ser contestada. El Señor sabe cuándo. El Señor nos hace pasar por dificultades. Pablo dijo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y a veces no salimos adelante de alguna situación porque el Señor prueba nuestra fe, nuestra paciencia y toda esa área de la vida espiritual ya la sabemos. Pero a veces nosotros somos los causantes de que las bendiciones de Dios no nos alcancen. ¿Por qué no somos bendecidos? Déjeme enseñarle algunas cositas para que usted pueda darse cuenta de por qué puede ser que usted no está siendo bendecido. Para que salga adelante, para que corrija su vida, para que corrija su rumbo, para que se cumpla en usted esta palabra que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Recuerden ustedes que nosotros nos convertimos al Señor de una costumbre o de una cultura muy ajena a la vida de Dios. Nos convertimos a Cristo viniendo de un concepto de Dios muy lejano. Dios es un Dios allá, lejano, que se manifiesta en medio de imágenes, frío, inerte y listo para castigar, y un Dios que no se fija en detalles, que está demasiado ocupado en tantas cosas, y un Dios que no está cerca. Pero cuando nos convertimos al Señor, la misma Biblia dice, ¿qué nación hay que tenga un Dios como el que nosotros tenemos? Dios llega a ser nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro Salvador. Y podemos hablar con Él, y es muy diferente a lo que el concepto que nos habían enseñado era. Y venimos también de una cultura muy tendenciosa a la indiferencia, a la pereza, a las cosas mal hechas, a la impuntualidad y al incumplimiento, a la mentira. Es muy vergonzoso escuchar, yo viajo mucho en los Estados Unidos predicando en iglesias hispanas todo el tiempo, pero que tienen mucho contacto con los americanos, y qué vergüenza es cuando dicen los americanos puntualidad mexicana. Rarísima iglesia comienza puntualmente los servicios. Y ya nos conocen como los impuntuales. No solamente los mexicanos, también todos los hispanos, no sé, estamos cortados con la misma tijera. Qué vergüenza es que es característico de nuestra cultura decir voy a ir y no fui. Voy a estar allí y no estoy. Le prometo que y no cumplir promesas es parte de nuestra cultura. Hay que recordarnos que de esa cultura venimos. Y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y que no vamos a tratar de ajustar a Dios y sus cosas a nuestra cultura, sino que nosotros vamos a superarnos, a llegar a los niveles de lo que Dios quiere que nosotros seamos en todos los aspectos. Así que yo creo, hermanos, que mucho tenemos que aprender respecto de esta área de bendiciones, porque muchas veces no somos bendecidos porque Dios no nos puede bendecir. Pero usted dirá, pastor, todo es posible para Dios. Pero yo no estoy hablando en ese sentido. Usted se va a dar cuenta pronto que Dios sencillamente a veces nos quiere bendecir, pero no nos puede bendecir. Número uno, Dios no nos bendice cuando somos deshonestos. Dios no nos bendice cuando somos deshonestos. Dios no puede ser socio de la deshonestidad, aliado de la deshonestidad. Por ejemplo, necesito rentar una casa. Y en esa casa dicen, se la rento, señor, si usted nada más va a vivir ustedes dos o ustedes tres. Y nosotros, sí, nomás nosotros tres vamos a vivir. Pero dentro de nosotros sabemos que vamos a llevar dos personas más, o una más. No se va a dar cuenta. Al cabo viven muy lejos los dueños, no se van a dar cuenta. Ellos van a creer que somos tres, pero estamos viviendo cinco en esa casa. A veces conseguimos las cosas deshonestamente. Mentimos, faltamos a la verdad. Hacemos uso de manipulaciones verbales. Hacemos tratos escondiendo la realidad, tratando de engañar a las personas. Y hermanos, si usted consigue una casa echando mentiras, no espere que Dios esté para bendecirle ahí. Dios no nos quita la vida porque es fiel, porque es bueno. Y nos da todo lo que necesitamos porque Él es fiel, no porque Él nos está bendiciendo como Él quisiera bendecirnos. ¿Se acuerda que lo que leíamos en la mañana, que el Señor le dijo a David, podía haberte dado mucho más? A veces nosotros decimos, pues ya estoy contento, ¿para qué quiero más? Dios te quiere bendecir mucho más. Tu influencia y testimonio y el mío, hermanos, pueden llegar muy lejos y podemos ser bendición a mucha gente, pero no podemos recibir bendición de Dios porque estamos actuando disfrazando la verdad, falseando la verdad, engañamos al patrón, engañamos al acreedor, engañamos al ingenuo, engañamos a la dueña de la casa, sobre todo si es mujer, nos aprovechamos de eso, mentimos, tenemos placas en el carro sobrepuestas, falseamos los precios, hacemos montones de cosas chuecas. Y Dios no puede bendecir así. No puede. Él quiere, pero no puede bendecir así, porque Dios no es aliado de la deshonestidad. Escuche lo que dice Proverbios 19:22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. ¿Qué le parece? Mejor es el pobre que el mentiroso. Y Proverbios 28:20 dice así: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. ¿Qué está diciendo ese versículo? Hay quienes se apresuran a enriquecerse. Hay quienes dicen, con tal de conseguir ese trabajo, voy a mentir. Voy a decir esto, yo predico mucho esto allá en los Estados Unidos, donde la mayoría están chuecos. Tienen micas falsas. No cree usted que yo lo estoy diciendo nada más aquí, allá también. Le digo, Dios no te puede bendecir. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es fiel, Él es paciente, pero si usted quiere que Dios lo bendiga, tiene que andar derecho. Muchos hermanos abusamos de la fidelidad de Dios. Dice la Escritura, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hermano, ¿será que usted no sale de sus conflictos porque es deshonesto? Número dos. No somos bendecidos cuando somos inconstantes. Una de nuestras más terribles características en el sentido negativo es ser inconstantes en lo que hacemos. Andamos un trámite y luego nos paramos y luego después de un tiempo no hacer nada volvemos a tener impulso y andamos así. Como se dice en nuestro común corriente manera de hablar, arrancar de caballo, parar de burro, llamarada de petate y cosas así. Es algo muy característico en nosotros. Cuando nos convertimos al Señor, debemos aprender la constancia, la perseverancia. Dios no bendice la inconstancia. Un ratito así, un ratito no. Un poquito aquí, otro poquito allá. Un fuego de pronto, ya voy a empezar a ganar almas, ya voy a empezar a venir, ahora sí ya voy a estar viniendo a la escuela dominical de temprano, aquí me va a tener, le dura tres veces esa y luego pues un letargo allá, y ahora sí ya voy a pensar a pagar mis diezmos y ya supe, ya me convencí, y al ratito ya otra vez. Dios no puede bendecir la inconstancia. Dice Santiago 1 del 6 al 8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, el que es inconstante no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Siempre trato de enseñar, hermano, si comenzaste un trabajo, aguántate allí. Quédate allí. Persevera allí. Es que me pagan muy poquito. ¿Y qué esperas? ¿Que te la den de gerente? ¿O qué? No fuiste constante en los estudios, por eso es que estás trabajando allí. No fuiste constante en la responsabilidad, ahora estás trabajando, y por lo menos ahora que eres de Cristo, ahora que estás maduro, ahora que ya tienes un poco más de sensatez, sé constante y verás que Dios va a bendecir. Dios no necesita, hermanos, de nada para de una empresa grande para comenzar a bendecirnos. Dios nos puede bendecir de lo más simple, hacer cosas grandes. Pero Él espera que sus hijos sean constantes, responsables, honestos, trabajadores. Dios bendice. Hay un hermano aquí que es ejemplo en ese sentido. Duro ha trabajado ese hermano, duro en una empresa. Ahí ganando poquito. Y años y años y años. Y ahora trae mejores carros que muchos profesionistas. No porque los profesionistas son los que pueden llegar a tener más posibilidades. Lo que yo digo es que Dios bendice al que es constante. Dios no puede bendecir la inconstancia. Sea constante en todo lo que hace y recibirá cosas grandes del Señor. ¿Empezaste a tocar un instrumento? Sigue. Hay jovencitos que serían grandes instrumentos de Dios si hubieran perseverado, si hubieran sido constantes. Dios los hubiera bendecido mucho. Hay personas talentosas que si hubieran desarrollado su talento, su trabajo constantemente, estarían en mucho mejor condición. Vamos a ver más versículos ahorita. ¿Por qué Dios bendice a unos sí y a otros no? Yo sé que a veces Dios permite circunstancias adversas. Todos pasamos por oscuridades y valles y montañas en la vida. Pero a veces se debe a que Dios sencillamente no nos puede bendecir. Porque Dios no bendice la deshonestidad y Dios no puede bendecir la inconstancia. Así dice su palabra. También, hermanos, hay otra cosa. No somos bendecidos cuando tenemos cuentas pendientes que no queremos arreglar. No somos bendecidos cuando tenemos cuentas pendientes que no queremos arreglar. A veces tenemos deudas, a veces tenemos asuntitos ahí pendientes que sabemos que no estamos bien. Y evadimos, nos hacemos los ¿cómo se dice? Los distraídos, nos hacemos los oxisos, como que aquel hermano al que le debo no se va a acordar. Y pasa el tiempo. Y a veces sí, se les olvida a los hermanos que le debemos. Y luego vamos y le pagamos. Y yo no me acordaba, de haber sabido. Hay veces, hermanos, que tenemos cuentas pendientes. Debemos en la Coppel, debemos en Salinas y Rocha, debemos en todos. Y ya le andan buscando al aval para cobrarle. Qué vergüenza es eso. Dice la Biblia, ponte en Mateo 5, capítulo 25, versículo 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y le des al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y también Romanos capítulo 13, versículos del 7, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios estas expresiones. Romanos 13, 7 y 8 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire, yo digo, hermano, si usted hizo un compromiso y no lo puede pagar, lo menos que puede hacer es ir con aquella persona y decirle, discúlpeme, no le pude pagar. Si usted quiere cargarme intereses, si usted quiere, aquí estoy expuesto a su regaño, a su reclamo, pero me presento a usted para decirle, no puedo pagarle, si me va a demandar, pues, dice la Escritura, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pero Dios no nos puede bendecir si ocultamos aquellas cuentas que no queremos pagar. ¿Cuántos hermanos hay, hermanos, que tenemos allí cositas pendientes que, pues, ¿verdad? Le pedimos a algún hermano y oiga, ¿a quién más le pido? ¿Y a quién más le pido? ¿Y a quién más le pido? Y le voy a pagar, en un mes le voy a pagar. Usted sabe que no lo va a pagar en un mes. ¿Para qué dice que va a pagar en un mes? Mejor sería que le diga, hermano, dice la Biblia, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Mejor le diga, mire, no sé cuándo te puedo pagar, pero necesito que me prestes un dinero. Dios no puede ser socio de ese tipo de cosas. No puede. Él quisiera bendecirnos. Un hermano vino a mí y me dice, honestamente, ¿verdad? Hay hermanos que me piden consejo así. Me dice, mire, pastor, tengo esta deuda. Yo quiero pedirle opinión. Yo pudiera hacer esto y esto otro y trabajar de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana. Yo estoy acostumbrado a trabajar duro. Y luego comienzo a las 7 y luego comí de ahí y termino. Le dije, no haga eso. ¿Y su familia qué? ¿Y sus hijos qué? Dice, es que ya le pedí a todo mundo y nadie me presta. Y ya le dije, ya puso sus cuentas a Dios. ¿Por qué no va con esas facturas que no puede pagar y dígale, Señor, mi necedad, mi terquedad? Yo le dije que no se metiera en eso. Usted es desobediente. ¿Por qué no le dice, Señor, mira, aquí tengo esto, no puedo pagar? Perdóname, te entrego yo, mi pastor me dice que no es, oígame, trabajar 18 horas al día. Le digo, te vas a matar, hermano. Hay veces que esa pudiera ser la solución, pero no de ese grado. Nos metemos en conflictos y en dificultades, hermanos. ¿Saben ustedes que Dios es fiel? ¿Saben ustedes que Dios es bueno, misericordioso, perdonador? Y que podemos ser honestos con Él y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Desobedecía al consejo, al pastor, a mi esposa me decía, Señor, perdóname. Hermanas, a veces ustedes se meten en deudas a espaldas de su esposo. Eso no va bien. No va bien. Si su esposo no le dio permiso de comprar esas cobijas, esas ollas, esas baterías que venden en las casas, ya ve que andan vendiendo ahí, y no preguntan por el marido, preguntan por la señora, porque a ella la envuelven más rápido. Y entonces se entracala allí, y su esposo le dijo que no lo hiciera. Y a veces que viene la cosa y el esposo dice, devuelve eso, no lo vamos a poder pagar, eso lo vamos a pagar 10 veces, mejor espérate, vamos al Swap Meet el sábado a comprar uno más barato que eso. Ah, es que no. Mire, hermana, nunca haga nada en contra de la voluntad de su esposo. Dios no le puede bendecir. Pero hay veces que llegamos hasta la coronilla en compromisos y deudas, y entonces la opción es reconocer, arrepentir, pedir perdón y clamar por la misericordia de Dios. El Señor quizá diga, te voy a sacar adelante, pero no peques más. No somos bendecidos cuando tenemos cuentas pendientes que no queremos arreglar. No se imagina, hermano, y con tristeza lo digo, cuánto testimonio se pierde por hermanos así. Cuando se vuelva a necesitar algo, nadie te va a prestar, nadie te va a ir a la ayuda. Ay, los hermanos que no me ayudan, que no me apoyan, vas a sentirte mal. Pero es porque tú cometiste ese fraude, esa falta. Dios no nos puede bendecir, Él quisiera bendecir. Acuérdese que Dios no es mexicano para hacer tranzas como nosotros las hacemos. Hay que ser derechos. Con Dios se anda derecho. Amén. Dios quiere bendecir a todos. Quizá aquel hermano que Dios ha prosperado ha sido un hermano leal a Dios, recto en su manera de ser. Y Dios ha querido bendecir. No es que unos sean más dignos que otros. Todos somos indignos de las bendiciones. Nadie hay aquí que pueda decirse, Dios me ha bendecido porque yo esto, yo aquello. No, no, Dios es misericordioso y bueno. Ustedes bien saben que nada merecemos. Pero hermano, tal vez Dios no nos ha bendecido porque está esperando de nosotros una reacción mucho mejor. Vuelvo a decirles, nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas. Una vez un hombre me dijo, pastor, yo dice, ya me jubilé y quisiera pasar tiempo con usted. Él era mayor que yo y pensó que me podía ayudar en algo, enseñarme cosas. Después me di cuenta de eso. Yo pensé que él tenía interés en la vida espiritual. Le dije, está bien, cuando yo salga por ahí, yo le llamo. Dice, acuérdense, yo quiero pasar tiempo con usted. Lléveme, no tengo nada que hacer. Y un día aquí iba yo al otro lado, le llamé, estaba cerca de aquí. Y le dije, hermano fulano, voy a Estados Unidos. Y usted ha dicho, sí, ahí le voy. No, más tardé yo en llamarle que él estaba aquí. Me subí a la camioneta y íbamos platicando en el... En el cruce de frontera, se va años de eso. Ese hombre ya está muerto, por cierto. Su propio hijo lo mató. Pero ya que cruzamos la frontera, me dice, ¿sabe qué? Necesito hacer una llamadita. Voy a aprovechar que está usted aquí. Dice, venga. Lo paré en un teléfono público y marcó no sé qué y empezó a decir un montón de mentiras. Que necesitaba un medicamento porque su mamita estaba muy enferma, muy grave. Una sarta de mentiras que dijo. Yo me quedé espantado. Ni siquiera yo sabía que él quería conseguir unos medicamentos. Pero el caso es que después se sube al carro me dice, ya ve, pastor, cómo se arreglan las cosas. En este mundo hay que ser abusado. Le dije, usted es un mentirosazo de primera. Yo no lo vuelvo a invitar para que ande conmigo. Si usted cree que me va a enseñar algo, se equivoca. Le di una barrida trapeada y dice que es que en el DF así se arreglan las cosas. Un típico, ¿no? Murió en una desgracia, en una tragedia. Él mató a su esposa y su hijo lo mató a él el mismo día. Hay gente que cree que se consiguen las cosas como el mundo. No, hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vamos a aprender a ser honestos, cumplidos, responsables, humildes, sencillos. Fallamos, pero nos podemos enderezar. 7 veces cae el justo y volverá a levantarse. No tenga tratos con nada que tiene que ver con dinero mal habido. ¡Nada! Dios no puede bendecir eso. No puede. Es mejor, dice la Biblia, es mejor el pobre que el mentiroso. Y hermanos, un punto más. No somos bendecidos cuando somos negligentes. ¿Sabe lo que es la negligencia? Pues dejar todo para después. Ay, después, más adelante, mañana. ¿Verdad que así somos la mayoría? La casa es un desastre, tenemos que pintarla, tenemos que arreglarle la tubería. Mañana, después, luego. Mañana, después, y para siempre responder mañana, dice la poesía. Nos parecemos al faraón, ¿cuándo te quito las ranas de tu territorio? Mañana, era mexicano el tipo ese. Quiso echarse otra noche con las ranas cuando Moisés se lo podía haber quitado ese día. Dijo, mañana. Y nosotros siempre mañana vamos a... Dios no puede bendecir la negligencia. Escuche algunos versículos que dice la Biblia acerca de esto. Proverbios 10:4, mire. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Ya ve por qué Dios no nos bendice? Porque la mano del negligente empobrece, mas la mano de la diligencia enriquece, de los diligentes enriquece. Ese fue Proverbios 10:4. Proverbios 12:24 dice así, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué quiere decir que será tributaria? Que siempre va a estar debiendo. Que siempre va a estar debiendo. La 12:24. La mano de los diligentes señoreará. O sea, va a salir adelante. Va a mandar. Más la negligencia, mandar debajo siempre, será tributaria. Diligencia. El 13:4 de Proverbios. El que ama, el alma del perezoso desea. 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. 21:5 de Proverbios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué es la diligencia? Disposición. Rápida reacción a la necesidad. Diligencia es levantarse temprano y salir a trabajar. Diligencia es un antónimo o algo contrario a la pereza. Diligencia es esfuerzo, es dedicarse, es poner empeño, es apurarse, es muévete. La mano del diligente enriquece, la mano del negligente empobrece. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Es decir que, órale, sí, delante de los reyes estará. No está ahorita, pero estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Por qué Dios no nos bendice? Por flojos, por perezosos, por dormilones y por todo lo que se pueda decir así. Dios no puede bendecir. Si queremos que Dios nos bendiga, pero Él nos ha dado manos, pies, inteligencia, vista, oficio, salud, fuerzas, pues Él espera que usemos eso. A ver. Dios quiere bendecir a todos. Y a veces el Señor nos hace pasar por pruebas a pesar de ser diligentes y a pesar de toda la honestidad. Y uno no se anda quejando de eso. Hay veces que hay momentos difíciles, pero hay veces que Dios bien pudiera bendecir, abrir las ventanas de los cielos, pero no lo hace porque nosotros impedimos que Dios nos bendiga. Dios no puede bendecir al deshonesto. ¿Quién más? Dios no puede bendecir al ¿qué? Al inconstante. Tres, Dios no puede bendecir al ¿qué? Al que tiene cuentas pendientes que no quiere arreglar. Número cuatro, Dios no puede bendecir ¿a quién? Al negligente. Número cinco, no somos bendecidos cuando robamos a Dios. Malaquías 3, 8 al 10. Malaquías 3, 8 al 10. Dice la Escritura, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego añade, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, estoy en Malaquías 3. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Promesa de Dios. Conozco un hermano que cuando voy a la ciudad donde él vive, me lleva a su casa, me invita a comer, me sube a su carro. Y le digo, una vez le dije, hermano, usted nunca, no siempre ha estado así, ¿verdad? Dice, no. No, no, no, dice, Dios me ha bendecido, Dios ha sido muy bueno conmigo. Tiene una casa preciosísima, en Cuernavaca, preciosa casa. Trae un Volvo, un carro Volvo de lujo, o BMW, no me acuerdo, precioso. Me lleva a los mejores restaurantes, sí, usted sabe, Cuernavaca tiene los mejores restaurantes que yo conozco en el país. Así que cuando llego a esa iglesia, siempre ando buscándolo. Me dice, vamos. Dice, Dios me empezó a bendecir cuando empecé a diezmar. Dice, yo era encargado de una área de ventas, él es comerciante, una empresa grande a nivel nacional. Y dice, Dios me empezó a bendecir. Y yo fui con mi patrón y le dije, patrón, si usted pagara sus diezmos, Dios lo iba a bendecir a usted también. Y dice, ¿va a creer que el patrón aceptó? Y me dijo, pues coge el diezmo de la ganancia que tú tienes de este departamento y mándalo donde tú quieres, a tus misioneros, a tu iglesia. Y dice, no me va a creer que el área donde yo trabajo, dice, era la más pobre en ventas de todos los demás departamentos y estados. Dice, y estamos en un récord de venta superior, vendemos más, dice, y tenemos más utilidades que quién sabe cuántos estados juntos. Y mi patrón dice que está más encantado de la vida que anda buscando a quien darle más. Es posible que Dios pueda bendecir a quienes paga sus diezmos. Yo sé que el inconverso nada tiene que ver en este asunto, hermano, pero por la presencia de un hombre fiel a Dios, Dios bendijo hasta el patrón. Dice el Señor, pruébame. ¿Y por qué dice el Señor prueba? Porque, ¿sabe por qué? Porque habría muchos que dirían, como quizá alguno está diciendo aquí, ya va a empezar. Pruébame. Usted dirá, pues yo he diezmado y Dios no me ha bendecido, pero andas como hablábamos al principio, inconstante. Inconstante. Sé fiel a Dios diezmando un año sin parar y luego nos vemos las caras. Y verás si Dios no te bendice. No somos bendecidos porque le robamos a Dios. No hay persona que haya diezmado fielmente a quien Dios no le haya cumplido esta promesa. ¿Cuántos pueden decir amén? Levánteme la mano. Ahí está. ¿Por qué Dios no bendice? Es que Él no quiere bendecir a unos sí, a otros no. Es que Él no puede hacerlo. Quiere, pero no puede hacerlo. Porque Él no es socio del deshonesto, del mentiroso, del tramposo, del perezoso y del ladrón. No puede. Tal vez usted no está siendo bendecido en las cosas que necesita, hermano. Quizá el Señor le está pasando por una prueba. Vendrán días mejores, se lo aseguro. Pero quizás será porque Dios no lo puede bendecir. Déjeme terminar con uno más. Aunque tengo más aquí, esto puede que encierre todo. No somos bendecidos cuando gastamos mal. Santiago 4 y versículo 3. ¿Por qué dice pedís y no recibís? Santiago 4:3. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le parece? Pedís y no recibís. O sea, pides bendición y no recibes bendición porque gastas en tus deleites. Gastamos mal. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y aunque tiene una connotación evangelística allí, 100%, Isaías 55, sí tiene esta aplicación. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no se hace? En otras palabras, gastamos mal. Dicen que los billetes estaban en una convención y los billetes de $100 dijeron, nosotros nos la llevamos en los casinos, nos la llevamos nosotros en los hoteles de lujo. Los de 50 dicen, nosotros también de vez en cuando vamos por allá. Nosotros andamos en los grandes restaurantes, nosotros nos damos una gran vida. Los de 20 dijeron, nosotros andamos en los mercados y andamos. Y los de dólar dice, nosotros andamos de iglesia en iglesia. Es increíble. Le damos más al mesero de propina, le damos más a las hamburguesas, le damos más a los antojos de la carne que a Dios. Pasan las ofrendas y cogemos el billete más chiquito que haya en la cartera y lo aventamos. Y si le va bien a la iglesia, 2 billetes de $1. Ahí está, para que digan. Porque el pastor este insiste y insiste. ¿Así quieres que Dios te bendiga? No puede. Gastamos mal. No invertimos en lo eterno. Se nos olvida que Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Por qué Dios no nos bendice? Porque muchas veces gastamos mal. Y podemos hablar y decir, no somos bendecidos porque no oramos bien, no somos bendecidos porque somos desobedientes a Dios. Y a veces no somos bendecidos, queridos amigos, como Dios quisiera bendecirte porque no eres su hijo. Si tú le recibieras en tu corazón como tu Salvador, Él te haría su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo mejor que te puede pasar es ser hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Usted es criatura de Dios. Hijo de Dios en creación, pero hijo de Dios en adopción espiritualmente. Solo aquel que le recibe como su Salvador personal. ¿Usted cree que la Biblia está mintiendo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice a los que nacen en una religión, los que recibieron al Señor Jesucristo, les dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. ¿Usted quiere que Dios le bendiga cuando le das espaldas a Dios? Cuando anda de cantina en cantina, de ídolo tras ídolo, de maldición tras maldición, de inmoralidad tras inmoralidad, usted no espere que Dios le bendiga. Usted primero tiene que convertirse al Señor Jesucristo y entonces usted verá lo que es bendición y gozo y paz. Hermano, yo deseo que usted sea bendecido. Yo he cometido muchos errores en mi vida en muchas áreas, pero he aprendido algo. Dios es bueno y fiel y perdonador. Y nos levanta una y otra vez. No tenga usted que llegar a viejo, gastado y acabado, y sumido en grandes conflictos, cuando Dios bien le puede bendecir. ¿Hay alguien aquí con necesidad de perdón y salud en este aspecto, hermano? ¿Por qué no se lo pide a Dios? No tiene que venir conmigo ni decírmelo ni decirlo a nadie. Sencillamente dígale: Dios, estoy hundido en mis tarjetas de crédito, estoy hundido en la mueblería, estoy hundido en no sé cuántas cosas, ¿verdad? Que ayúdame, sácame adelante, Dios, yo quiero ser fiel, voy a comenzar a diezmar, voy a ser diligente. Dígaselo a Dios y verá que Dios le va a bendecir. Si Dios le habló, hermano, y quiere hacer una decisión, póngase de pie. Allí mismo, ahí donde está. Si Dios le habló y quiere hacer una decisión, póngase de pie. Amén. Qué bueno. Señor, muchos se han puesto de pie, otros se están parando en este momento. Y yo también, delante de ti, para decirte, te hemos ofendido, te hemos fallado. Es cierto, Señor, cuando nos convertimos no asimilamos muchas cosas y se nos quedaron costumbres de la vieja vida. Y te queremos pedir perdón. Hemos sido apáticos, muchas veces mentirosos, hemos falseado la verdad. Muchas veces hemos ocultado de aquellas personas a las que les debemos algo. Muchas veces hemos sido negligentes. ¿Y por qué no reconocer algunos hermanos aquí han fallado en diezmar? Por dudas, por alguna u otra razón o pretexto, han robado el diezmo. Señor, que haya arrepentimiento y que ese arrepentimiento, Señor, nos lleve a confesar y a ser perdonados y levantarnos para hacer las cosas mejor. Bendice la decisión de cada uno de mis hermanos para que de aquí salgamos para vivir una calidad de vida mucho mejor delante de tus ojos. Bendice el resto de la invitación, te lo pido en Cristo Jesús. Sigan orando. ¿Habrá alguien aquí que diría: pastor, yo no soy salvo, quiero entregarle a Cristo mi vida, ore por mí? Levante la mano. ¿Hay alguien? Quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor, ore por mí. ¿Alguien? Muy bien, todos de pie ahora para terminar. Señor, ahora nos vamos a ir de aquí contentos que tú nos has hablado, que nos has enseñado, que nos has recordado nuestras obligaciones y deberes. Que tu bendición nos acompañe al despedirnos. Oramos por nuestras autoridades. Oramos por la paz de nuestra ciudad, por la seguridad de nuestras calles. Oramos por los siervos tuyos, hombres y mujeres que los unos predican, las otras enseñan la Biblia. Enséñanos a hacerlo bien, a hacerlo con diligencia. Bendice a las familias de los misioneros, evangelistas, pastores y maestros. Ayúdanos a ser honestos contigo. Oramos, oh Dios, por los enfermos, por los huérfanos, los ancianitos recluidos en asilos, por los peregrinos, por gente enferma en los hospitales y en sus casas que no tienen, Señor. Hay tanto dolor. El Hospital General, el Seguro Social están repletos de gente con grandes problemas. Si te conocieran, Señor. Oramos por la paz en Jerusalén y la salvación del pueblo de Israel. Y oramos para que esta semana nos cuides del mal una vez más. Nos guardes donde quiera que andamos y nos ayudes a vivir para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Jóvenes adultos, quedarse con el hermano Sainz, por favor.